Volvemos con más desde afuera y estamos con el tema del día, Ro. Sí, estábamos, arrancamos el programa y fuimos pasando durante todas nuestras secciones por esta situación de gatillo fácil. Un caso reciente que fue sucedió el lunes. Lunes por la tarde, noche. Exactamente, fue alrededor de las 16 horas, inmediatamente se movilizó la familia de Lucas Cabello. Y estamos en contacto con Maximiliano Medina, que es un, además de ser un amigo de la casa, ahora está trabajando en Procubín y bueno, él tiene mucha información sobre este caso. Está bueno que podamos hablar con alguien que esté cerca de este caso, sobre todo por todas las confusiones que se han producido a partir de las declaraciones específicamente María Eugenia, de María Vidal, que bueno, ha querido echar tierra sobre esta situación y justificar el comportamiento de la Policía Metropolitana, así que está bueno que podamos aclarar de qué se trata específicamente esta situación. Maxi, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo les va? Bien, bien. En principio, nosotros relatamos lo que sucedió, digamos, en este caso el lunes por la tarde, cómo fue la balacera de la Metropolitana contra Lucas Cabello. Quisiera, si tenés algo de información, y salvando, obviamente, como ya lo hicimos, que no nos importa qué hay detrás de la historia de Lucas Cabello o cuál es su prontuario, sí nos importa que no se lo ensucie, que no se lo use para justificar esta situación, si en realidad no es así. ¿Qué se sabe de esto que dijo María Eugenia Vidal sobre la violencia de género? Bueno, en primer lugar, sí, como decís vos, hay que ser muy prudentes en todo lo que se dice. Me parece que lo que dijo María Eugenia Vidal es mucha irresponsabilidad, porque a un día del hecho y donde el pibe se está debatiendo entre la vida y la muerte, salir a decir algo sin chequear, sin corroborar, y que por lo menos por ahora nosotros que hemos tenido intervención en la causa, digamos, no tenemos ningún tipo de información sobre algo por el estilo, nos pareció a nosotros de mucha irresponsabilidad. Con respecto a ese tema, insisto, digamos, un poco en la línea que mencionabas vos, digamos, lo que tiene que importarnos ahora es primero el hecho principal, que tiene que ver con un funcionario de una fuerza de seguridad que valió a quemarropa a un chico cuando estaba indefenso y que en principio no estaba haciendo nada. Eso como principal, como punto principal. Pero en segundo lugar, honestamente, nosotros que estamos interviniendo en la causa, al igual que el juez de instrucción, no tenemos ningún elemento que vincule a Lucas Cabello con algún problema o conflicto asociado a violencia de género, con lo cual es mayor la irresponsabilidad de la actual, digamos, gobernadora electa de la provincia, que encima quedó también de forma muy desprolija en general, porque hoy el subjefe de la Policía Metropolitana de la también la desmintió, digamos, y dijo concretamente que se había confundido la vicejefa de gobierno, con lo cual a nosotros obviamente nos preocupa porque estamos interviniendo, porque somos parte de las autoridades judiciales que estamos trabajando en el caso. Hay que ser muy precavido, y sobre todo por respeto también a la familia de la víctima. Ustedes saben cómo se manejan estas cosas, así que nos preocupó mucho que una autoridad política salga a decir eso. Y bueno, después con respecto a la investigación, un poco como les vengo adelantando, digamos, hay elementos muy fuertes, muy contundentes, hay cosas que obviamente todavía no vamos a poder adelantar, pero sí los elementos que pudimos producir, las pruebas que pudimos producir hasta ahora, permiten asegurar que la imputación, la hipótesis nuestra del Ministerio Público Fiscal es la de una tentativa de homicidio agravado por el hecho de ser funcionario de una fuerza de seguridad. Mañana seguramente tendremos más información, pero bueno, por ahora la prueba que tenemos te permite formular esa hipótesis y ojalá que sigamos trabajando para profundizarla, ¿no? Maxi, ¿cuál es la situación de salud en la que se encuentra Lucas? Bueno, él está muy grave hoy, por lo que nos contaron los abogados de la familia. Tuvo una operación que fue positiva, una traqueotomía que fue positiva, pero sigue corriendo riesgo su vida, y, y también lamentablemente si permanece con vida corre riesgo de no poder volver a caminar, con lo cual nada, estamos ahí a la expectativa de ver cómo avanza su estado de salud, pero ahora es muy muy delicado. Maxi, Mati te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mati? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Hacerte una consulta, ¿se sabe? Porque la verdad que en los medios han dicho un montón de cosas con respecto a la situación del policía de la Metropolitana. ¿Cuál es su situación actual? ¿Está detenido? ¿En qué situación está? Él está detenido, la carátula del expediente es tentativa de homicidio y hoy habría sido indagado, así que mañana vamos a tener seguramente más información sobre qué declaró, pero permanece detenido, todavía está detenido. Bien, ¿podés hacer una pequeña crónica detallando los hechos del lunes para sí. ver si en alguna cuestión nos equivocamos y tenemos que rectificar? Así nos contás la versión oficial de los organismos, ¿no? Totalmente. No, mira, la información que tenemos nosotros, por lo menos la que pudimos reconstruir hasta ahora, es que Lucas volvía al kiosco con dos sándwiches de milanesa junto a su hija de 2 años. Habría habido un incidente, un altercado con este agente de la policía metropolitana. No tenemos todavía detalles de eso porque por lo menos de esa porción del hecho no hay testigos, pero la reacción en esa situación, ante este altercado entre el policía y Lucas, la reacción del policía fue efectuar 3 disparos sucesivos, inmediatos uno de otro, 2 de ellos cuando ya Lucas estaba tirado en el piso. Esa es el relato, digamos, la reconstrucción que hemos podido hacer hasta ahora. Después intervino la prefectura, que secuestró obviamente el arma y las 3 vainas servidas de los 3 disparos policiales, y bueno, después lo que ya sabemos, que Lula está internado y que el jefe de la policía metropolitana está detenido. Pues todas las demás conjeturas y todas las demás hipótesis que se fueron introduciendo en los medios de comunicación, por lo menos no surgen fuera del expediente, digamos. Esto es lo que tenemos con el grado de, obviamente, de precaución y de cautela que tenemos, porque estamos recién empezando a investigar. Esta es la hipótesis que tenemos y sobre la que se está trabajando. Tratar de verificar realmente cuál fue el altercado previo, pero de ninguna manera igualmente ese altercado podría llegar a justificar lo que hizo este policía. Así que sobre estos hechos estamos trabajando y por ahora venimos avanzando bastante bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda. Te hago una consulta. Esto sucedió en el barrio de La Boca. Sí, bueno. No, lo que quería preguntarle, si podemos recuperar la comunicación, es... Ya está el pulpo trabajando Vidal, en eso. Vidal en un momento de su declaración habla de violencia de género, ¿sí? De un botón antipánico. No me cierra por ningún lado. No, más teniendo en cuenta, digamos, lo que cuenta Maxi, que claro. No es que haya una situación de sospecha previa ni nada parecido, sino que no hay ningún registro en particular sobre la persona de Lucas Cabello, en relación a la violencia de género. Sí, bueno, Maxi algo decía al principio de la nota de que por lo menos lo que ellos estuvieron hablando con el juez y ellos como fiscalía Procubina interviniendo como fiscalía, tampoco pudieron acceder a ninguna información que se relacione a Lucas con este tema, que como decía Rosario igual al principio, así existiera esta situación del botón antipánico y demás, poco se explica la reacción del policía, digamos, ¿no? Porque ante una persona desarmada no hay motivo ni razón para que lo ejecute y lo acribille de esa manera, digamos, no hay. Sí, en realidad, digo, para que se entienda la intención de que se pueda aclarar esta situación, tiene más que ver con que siempre, digamos, nosotros siempre decimos no nos importa, en el caso de Luciano, por ejemplo, si Luciano robó o no robó, digamos, claro que no nos importa, pero es importante y es fundamental aclarar estas situaciones cuando se trata de ensuciar gratuitamente. Porque es parte del modus operandi también que tienen la fuerza de seguridad ante estos casos de, bueno, sí, pero además, seguir digamos, tirando barro públicamente. No nos importa a nosotros Luciano robó, no nos importa si Lucas Cuello cometió cometió un acto de violencia de género. Lo que nos importa es decir la verdad. Digo, Luciano no robó. Y en el caso de Lucas Cabello, evidentemente, no hay elementos para plantear una situación de violencia de género. No, estamos en comunicación de nuevo con Maxi. Y te estaba preguntando, Maxi. María Eugenia Vidal habla de violencia de género. Lucas es... ya sabemos que no pasa eso. Pero Lucas vive en La Boca. Exactamente, sí, vive en La Boca. Lo que sucedió fue en La Boca. Claro, sí, lo que sucedió fue ahí en la puerta de su casa, digamos. Bien, no tiene gollete lo que dice la nueva gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No, es un poco como les comentaba antes. Yo, digamos, nosotros con el titular de la Procubín, con Miguel Palazán y demás, estuvimos viendo toda la información previa a esto y no hay ningún elemento que conecte a Lucas con una situación de violencia de género ni previa ni en el momento. Con lo cual vuelvo a decir lo mismo que dije antes, es preocupante, es grave y es mucha irresponsabilidad, porque aparte estamos en plena etapa de investigación a un día del hecho con un chico que está peleando por la vida, digamos. Nos pareció por lo menos de mínima muy preocupante y muy muy irrespetuoso. ¿Ha colaborado con la investigación hasta ahora el gobierno de la ciudad? Porque eso también Vidal dijo que sí. Mira, hay una parte de la investigación a la que nosotros todavía no hemos tenido acceso. Mañana supongo que sí vamos a tener pleno acceso a eso, con lo cual no podría asegurártelo. Pero con nosotros por lo menos no se han contactado, y no con la Procubín no se han contactado y no nos han brindado ningún tipo de herramienta ni alternativa para trabajar. Maxi, en relación al trabajo que hace Procubín en estos casos, pues sabemos, y ya lo hemos hablado en otros programas, intervienen en diferentes situaciones y diferentes casos en que están implicadas fuerzas de seguridad, cualquiera fuera de ellas. ¿Tienen algún protocolo en particular que es general y trabajan directamente con las fiscalías y con los jueces, o con cada fuerza tienen que tener algún trabajo especial? No, en realidad tenemos obviamente diversos protocolos de actuación ante determinado universo de casos. Los más usuales son los casos de apremios, de torturas, donde obviamente hay estandarizadas determinadas medidas de prueba urgentes que hay que realizar, y eso lo hacemos mucho con los fiscales, y los fiscales trabajan eventualmente con alguna de las fuerzas de seguridad. Nosotros obviamente también tenemos contacto con fuerzas de seguridad para algunas cuestiones, pero no hay nada protocolizado, digamos. Actuamos en la medida en que se van produciendo los hechos. Por ejemplo, si en determinado hecho los responsables son la Policía Metropolitana, tratamos de interactuar con alguna otra fuerza de seguridad federal como para que nos colabore con determinadas medidas. Pero si tu pregunta iba dirigida a eso, sí, tiene que ver con un trabajo principalmente de coordinación con los fiscales que intervienen en los casos concretos. Y en este caso, en el caso Cabello, lo que ocurrió fue lo mismo. Nosotros nos enteramos del hecho, la familia se puso en contacto con nosotros, así que los recibimos en la sede de la Procubín, obviamente los escuchamos y ahí empezamos a interactuar con la fiscal que interviene en el caso de manera conjunta. Este caso, digamos, lo bueno que tuvo este caso, por lo menos sin querer ser autorreferencial, digamos, pero nuestra intervención es que fue ágil y rápida. Y como ustedes saben también, la velocidad o la rapidez en este tipo de casos es clave, es fundamental, porque si no, después termina siendo contraproducente la demora, dificultándose algunas cosas, y en este caso por lo menos pudimos actuar en forma bastante, bastante rápida y ordenada. Maxi, la última, y ya quizás tomando tu trayectoria como abogado en cuestiones de derechos humanos, quiero preguntarte, y no te sientas condicionado a contestar si no tienes información suficiente, pero ¿qué antecedentes, no en términos de represión quizás más política, sino en términos de gatillo fácil o de violencia en los barrios más pobres, qué antecedentes conoces de la Policía Metropolitana, otros casos de gatillo fácil y demás? Mirá, nosotros estamos también interviniendo en el caso de la muerte de Robertito Autero, que es un chico que falleció en febrero de este año por un disparo de un agente de la Policía Metropolitana, de espalda, en forma, obviamente, muy, muy, muy injustificada y desproporcionada, y el policía fue indagado el día 21 de octubre, así que ahí también estamos trabajando. Y si yo no recuerdo mal, hay casos así clásicos de lo que sería gatillo fácil o abuso de la fuerza letal. Tenemos 7 y hay que incluir también el caso de la represión en el Parque Indoamericano. Claro. Y después lo que sí tenemos mucho, y esto también lo hemos puesto de manifiesto en estos días, es un aumento de la de casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes en los últimos 2 años por parte de la Policía Metropolitana. Lamentablemente nosotros podemos ver que el nivel de violencia respecto a las fuerzas es un gran problema, pero la Metropolitana ha tenido un aumento que otras fuerzas no han tenido, no sé si se entiende. Digamos, las demás fuerzas se mantienen en estabilidad en la violencia, cosa que hay obviamente que también trabajar muy fuerte, pero la Policía Metropolitana ha tenido un cierto aumento en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, y eso, bueno, obviamente lo podemos verificar porque hay muchas causas en las que estamos interviniendo por hechos de torturas y apremios por parte de agentes de la Fuerza de Metropolitana contra jóvenes. Esto vinculado a los casos que a nosotros nos llegan, y después los más resonantes tienen que ver obviamente con muertes, que son los que más o menos te mencioné. Así de memoria, Bruno Papa, un hecho del 2011... bueno, Roberto Autero, un hecho del 2015, y ahí sí, yo no me acuerdo los nombres de los chicos, pero de 2013, 2014, 2012 también hubo hechos de muerte por disparos de la Policía Metropolitana, a los que se tienen que sumar obviamente las situaciones de las muertes en el Parque Indoamericano. Maxi, muchísimas gracias por aclararnos el panorama. No, por favor, chicos, gracias a ustedes y bueno, nos veremos pronto. Un abrazo. Abrazo.